Mundofonías. Mundofonías. We'll be right back. Hola, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, como siempre, dispuestos a compartir las mejores músicas de nuestro planeta, cosa que ya hemos empezado a hacer con el sonido irresistible de esta banda británica llamada Blacksburg Tea Party, la fiesta del té de Barba Negra. Su disco Whip Jamboree, que ya conocemos aquí en Mundofonías, ha servido para abrir enérgicamente esta nueva edición del programa, concretamente la pieza Whitstable Cottage. Es decir, casita en Whitstable, que es un pueblecito en el distrito de Canterbury, y una segunda parte llamada Superfly, es decir, Super Mosca, que llega por aquí revoloteando para presentar a Araceli Tsigane. Y a Juan Antonio Vázquez. Y seguimos ahora con música que llega desde Bélgica, música del siempre interesante sello Home Records. En este caso, oímos al proyecto de violín folk de Gante. Este proyecto de violín folk de Gante está liderado por Wouter van den Abel, este violinista que encontramos frecuentemente en producciones musicales que llegan desde Bélgica. Su disco es Tatouage. y en él se encuentran otros tres violinistas, aparte de Wouter van de Nabil, junto con un guitarrista y la cantante Janneke Oosterlinck. Música elegante que viene de Gante, de Bélgica, como también es elegante la que viene a continuación, aunque llega desde Finlandia, de un sitio renombrado como es la Academia de Folk Sibelius, que a través de su departamento de grabaciones pues edita el disco de este grupo llamado Caruna. No podía faltar aquí algún componente del clan violinista de los Järvelä, como es en este caso Esko Järvelä, junto con Teika Niku a la armónica y Juha Kujanpa al piano y al armonio. Escuchamos la música de Caruna en este disco llamado Hyvä Matka, esta polska nocturna, que en finlandés sería Oinen Polska, y recordamos también que si queréis ver estos nombres un poco difíciles, a veces los queréis ver escritos para tener referencia, para buscar más información, para compraros el disco, para lo que deseéis, en nuestra página web mundofonías.com, ahí los vamos publicando, no religiosamente, pero sí puntualmente. Caruna, aquí suenan desde Finlandia. Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. conocí, está el tío cantarín, al tiempo de salir, tarán tan tirorirorí, tarán tan tirorirorí. Una sartén y un cazo me dio mi abuela, cada vez que regaño la sartén vuela. Con el pájaro verde se sale de la jaula y luego vuelve. Ole, ole, va con el pájaro verde, colorado y más colorado. El tomate después de guisado con el perejil. Yo me muero, ole, ole, va, yo me muero por ti. Qué bien te conocí, está el tío cantarín, a tiempo de salir. Oíamos a Exacorde con Vanessa Muela. A Vanessa la hemos oído en el disco con Exacorde y también en La Cuña, esa de Dímelo tu morenita que oís de vez en cuando aquí en Mundofonías. La voz que empieza con esa canción es la de Vanessa Muela. Y oímos a Exacorde con Vanessa con dos motivos. Uno es que una compilación de sus dos discos anteriores, con una selección de 12 temas, se presenta junto con la última edición de la revista Interfolk. Y el otro motivo es que van a estar actuando el día 8 de noviembre en la Sala Madrid Galileo Galilei, junto con el grupo el Rolling Clarinet Band. Escuchábamos el tema J de Carnaval. Todo el día estoy arando con una yunta perrera y no he podido labrar el jardín de mi morena, chula la mañana chola, y está mi morena más fresca que una lechuga. Yo se lo pedí a mi novia que venía de lavar y me dijo picaruelo que fresco lo quieres pillar, chula la mañana. La mañana chula, y está mi morena más fresca que una lechuga. ¡Ay, mula! Muchas gracias. Pues ahí teníamos el disco de Arrabel y otros intérpretes de raíz. En este caso el intérprete era Enrique Sabaté, Quique Sabaté, quien nos traía estos cantos de Arada de su localidad, de Alcalá de Henares, entonados así como tiene que ser, pues bien cantados. Y esto pertenece, como digo, a este doble disco publicado por el colectivo Arrabel, titulado ¿Qué atrevimiento tengo? Música tradicional de la Comunidad de Madrid. Pues seguimos con voces poderosas masculinas. Y en este caso, pues, se recupera la voz de Camarón en un disco de Tomatito. Su último disco llamado Soy Flamenco. Y de esta manera interpreta junto a Camarón esta seguirilla que lleva por nombre El Regalo. Thank you. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Y es que la vida se nos pasa por momentos. No tengo tiempo para ver pasar los días. Se me ilumina el pensamiento en vez en cuando se me hace raro que no sonría. Y es que la vida se nos pasa por momentos. No tengo tiempo para ver pasar los días. Se me hace raro que no sonría, que no sonría. Las vías son puñado de segundos, segundos pasan rápido. La vida está muy rápida. No me lo explico, yo llamo a grito y nadie me contesta. No me lo invento, aquí hay mucho del cuento y nadie protesta. Dime si tan servió para algo, apunte que cogiste. Esta es la vía. Que me queda, primo. Esta es la vía que me queda, primo. Esta es la vía que me queda a mí. Pa' aquí, pa' allí, de allí, pa' aquí. Esta es la vida que me queda a mí. Gallos de pelea, pelea. Gallos pelea y pelea y pelea y pelea. Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Tú sabes lo que pasa. Sales el viernes y hasta el lunes no apareces por tu casa. Y aquí no hay manera de encontrarnos. Aquí no hay manera de escucharse. Y como no cambio esta historia, me invento yo mi propia historia. Y cambio hasta mi forma de hablar. Yo de paso, un paso de escuchar. Sales el viernes y hasta el lunes no apareces por tu casa. ¿Qué? Me queda a mí de allí pa' aquí, de aquí pa' allí. Y esta es la vida que me queda a mí. Pelea, pelean gallos, pelea y pelea y pelea. Pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea, pelea. Yo sé sé que había un tiempo que todo era más sencillo y que y ahora se complican las cosas y que ¿qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que la vida se nos pasa por momentos. No tengo tiempo para ver pasar los días. Se me ilumina el pensamiento de cuando se me hace raro que no sonría. Es que la vida se nos pasa por momentos. No tengo tiempo para ver pasar los días. Se me hace raro que no sonría. Es que la vida se me pasa sintiendo que viene a ver. No para que viene ver pasar a ver, los días. Se me ilumina el pensamiento de cuando se me hace raro. Vamos a querer. Pues después de escuchar a Camarón con Tomate, suena muy culinario, pero es así, Camarón de la Isla con Tomatito, les escuchamos hace un momentito, Tomatito recuperando la voz que durante tantos tiempos acompañó con su guitarra en su último disco Soy Flamenco. Pues después nos hemos quedado con Miguel Campello, también con ciertos aires que nos pueden acercar al flamenco, pero mezclado con muchas otras cosas. Y en este caso también algunos toquecillos y apuntes instrumentales arábigos, podríamos decir, en esta pieza. Miguel Campello, que ha sido la voz cantante durante bastantes años también del grupo El Bicho, y aquí le tenemos con su proyecto en solitario y ya su segunda entrega, Chatarrero 2, la pieza que escuchábamos, Gallos de Pelea. Y estos aires árabes nos acercan a la voz de Dolsaf Handani, cantante tunecina, y a su último disco, Princesas del Cante Árabe, donde interpreta canciones del repertorio de Umm Kulsum, Asmahan y Fairuz. Por ejemplo, de Umm Kulsum interpreta Lughat Asuhur, es decir, el lenguaje de las flores. جميل الورد الورد جميل جميل الورد الورد جميل ولها أوراق عليها دليل من الأشواق إذا أهدى حبيب لحبيب يكون معنا شوف شوف الزهور الزهور شوف وتعلم a la cantante tunecina Dorsaf Handani interpretando un tema del repertorio de Uncal Sumn, el tema El lenguaje de las flores. Dorsaf Handani, que nos visitaba en esta edición de Mondofonías, también lo hacía recientemente con este disco, y aprovechamos para recordar otra excelente grabación en la que ella participa aportando el canto árabe, digamos, en comandita, por así decir, en compañía de un gran intérprete iraní, Alireza Ghorbani, que aporta el canto persa en un proyecto dedicado al poeta persa Hayam, titulado Ivres, es decir, embriagueces. El concepto de embriaguez es un concepto bastante habitual en la poesía y en la música persa, y hace referencia, pues eso, al dejarse llevar por el sentimiento poético, la belleza, etcétera, etcétera. La pieza que vamos a escuchar se llama Enivrement, es decir, que hace también referencia a ese proceso embriagador, por así decir, y como digo, pues excelentes músicos y cantantes, los cantantes Alireza Ghorbani y Dorsaf Handani, y Ali Gamsari, intérprete de tar, un laúd persa de largo mástil y además es el compositor de estas músicas, Sohrab Purnaseri, intérprete de kamanche, instrumento de cuerdas frotadas, una especie de violín que interpreta también a las mil maravillas, el laúd árabe de Sofian Negra, las percusiones de otro músico persa, Keivan Chemirani, y las percusiones norteafricanas de Hussein Sahawi. Aquí tenemos este proyecto Ivres con las voces de Alireza Ghorbani y Dorsaf Handani. Thank you. سلامت میکنه پنهان پیامت میکنه آن کو دلش را برده ای جان را غلامت میکنه ای نیست کرده حسرام بشنو سلام من اسرام مستی که هر دو دست را سلامت میکنه پنهان پیامت میکنه مستی سلامت میکنه پنهان پیامت میکنه آن کو دلش را برده ای جان را غلامت میکنه آن کو دلش را برده ای جان را غلامت میکنه ای نیست

Hoy hemos una artista peruana, aunque afincada en Francia, llamada La Machete, con su disco De Verdes y Maduras. Es una de las cosas que nos hemos traído del pasado Womex, esta mujer de la que oíamos el tema Déjame Sola. Y de esta intérprete peruana a esta otra brasileña, Flavia Muniz. La voz y las canciones de la intérprete brasileña Flavia Muniz. Esto pertenece a su disco Descalzos sobre a Terra y se titulaba Brasil onde a gente mora, que literalmente sería Brasil donde vive la gente, pero en portugués de Brasil puede tener el matiz de Brasil donde nosotros, a gente, vivimos. Nos vamos a ir bailongos en Mundofonías con el grupo Black Bazaar, este grupo de Congo, con esta música que bebe, entre otras cosas, del sucus. Y este disco de Black Bazaar se llama Round 2, es decir, Segundo Asalto. Con él os dejamos. Ha sido un placer estar aquí en Mundofonías con vosotros. Nos despedimos, Juan Antonio Vázquez. Y Araceli Chigane, Mundofonías, pues ya sabéis, nos volvemos a encontrar aquí en vuestra emisora favorita. Ya sabéis, estamos en 8 países, 18 emisoras, 24 ciudades y en cualquier lugar del mundo, también a través de nuestra página web mundofonías.com. Nos podéis localizar y contactar también a través de Facebook, de Twitter y nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta pronto. Salud. Demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare, demare vous a plu. Vous en voulez encore ?